Me dijo Cecilio Reale, debe de allí de Guanao. Que si te metes el viaje, te podemos ayudar. Yo soy un hombre de mala, Samuelita es que de mala para salir a caminar. Por eso es que no se me alzan las alas, Cecilio, hay de salir a aventura. Por eso es que no se me alzan las alas, Cecilio, hay de salir a aventura. Samuel, tú sí eres el hombre que mereces de grabar. Ya han declarado unos ladrones que te empiezan a explotar. Oye, Yo le aplaudo su palabra de purísima verdad. Por eso es que han ganado mucha fama, Cecilio, con lo que pueden arañar. Por eso es que han ganado mucha fama, Cecilio, con lo que pueden arañar. Todo el que sea grabador, que esté grabando lo ajeno sin permiso de su dueño. Mereces una prisión, el músico sin valor no tiene ningún criterio. We'll be right back.